Hola, ¿estás escuchando? Tramas. ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto, no? Estamos en amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Yo amo las palabras. Saber qué significado le da uno a todas las palabras que usa. El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las leslo. Yo tengo la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica. Tramas de la política. El mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Tramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos 5 años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Tramas. Arrancamos. Hoy, Arturo Jaureche. Pensar en clave nacional. Con Juan Godoy. Seguramente a lo largo de la charla, Juan, van a ir apareciendo nombres. Nombres de pensadores y de pensadoras que la historiografía oficial, la historiografía liberal, no tiene muy en cuenta, no ha tenido muy presente. Y también en ese sentido aparecerán algunas menciones que, al igual que lo que venimos haciendo en distintas conversaciones, nos interesará particularmente definir de qué estamos hablando cuando hablamos de determinados conceptos. Aquí se me ocurre que aparecerá el concepto nacional muy fuerte o cruzando buena parte de esta conversación que desde ya te agradecemos el poderla tener. Dentro de esos pensadores, dentro de esas pensadoras, Fermín Chávez, Alcira Argumedo, Aníbal Foro, Juan José Hernández Arregui, Saúl Taborda, aparece la figura de don Arturo Jaureche. Más allá de alguna canción que lo ha puesto en el conocimiento de nuevas generaciones, si tendrías que hacer una especie de perfil señalando tips, rasgos que caracterizaran de manera así irrenunciable y irreprochable la figura de don Arturo, ¿por dónde arrancarías? Bien, bueno, Jaureche es un pensador nacional central, digamos, ¿no? Es más, el Día del Pensamiento Nacional se conmemora hace algunos años ya, el 13 de noviembre, que es el día del nacimiento de Jaureche, que nació el 13 de noviembre de 1901, nació con el siglo, como se dice, y falleció el 25 de mayo de 1974. Juan Godoy, doctorando en comunicación social. Yo diría que en ese dentro de las cuestiones nodales del pensamiento de Jaureche que nos lega, yo pondría una cuestión en el centro, justamente, que es la idea de pensar en nacional. Jaureche nos lega una noción que es una forma, un esquema para abordar la realidad nacional, ¿no? Jaureche pensaba que a los problemas argentinos muchas veces se los enfrentaba con un criterio errado, ¿no? Con un criterio que él consideraba colonial, ya sea, digamos, por izquierda o por derecha, si se quiere decirlo de esa forma, pero todo dentro de un esquema colonial, replicando, copiando soluciones de otro tiempo y u otro lugar sería, ¿no? Uh-huh. Ahora bien, Jaureche nos dice, al fin y al cabo, a los problemas nacionales hay que enfrentarlos también con un criterio nacional. Es decir, hay que construir un punto de vista o una matriz de pensamiento propia que nos permita abordar la realidad nacional y sus problemas a partir, insisto, de un criterio nuestro, digamos, sin que eso signifique rechazar pensamientos que hayan sido generados en otro tiempo y espacio, pero sí significa esta idea de pensar en nacional, rechazar la importación acrítica de conceptos, ideas realizadas en otro tiempo y lugar. Jaureche decía que a las ideas extranjeras no hay que adoptarlas, porque cuando uno adopta, lo adopta como una totalidad, como un paquete cerrado, ¿no? Uh-huh. Y a las ideas extranjeras hay que adaptarlas, ¿no? Entonces no es rechazo a lo extranjero, pero sí es no incorporar esas ideas ajenas a nuestra realidad como absolutas, sino incorporarlas adaptándolas a nuestra realidad. Es decir, se pueden tomar ideas del extranjero, pero se tienen que transformar, adaptar a nuestras necesidades. Porque al fin y al cabo es, como decía, Jaureche comparte un criterio con John William Cook, que es que una idea es nacional o extranjera, no por el lugar geográfico de donde nace, sino por su correspondencia con las necesidades nacionales. Entonces, Jaureche nos plantea, insisto, en el centro de su pensamiento esta noción de pensar en nacional, esta noción de tener una matriz de pensamiento propia, de construcción de una epistemología propia, y me parece que ese es el legado central de Jaureche para nosotros. Arturo Jaureche, abogado, pensador nacional y escritor. Desde joven participa en las luchas estudiantiles, se une al radicalismo. 1933, Arturo Jaureche forma parte del levantamiento en Paso de los Libres. 1935, junto a otros militantes, funda Forja, la organización Fuerza Orientación Radical de la Joven Argentina. 1945, Jaureche abandona el radicalismo y adhiere al peronismo. 1955. Cae el gobierno de Perón. Arturo Jaureche comienza a dedicarse activamente a la escritura. 1957. Jaureche se exilia en Montevideo y apoya la candidatura de Arturo Frondizi. 1961. Rompe todo vínculo con Frondizi. 25 de mayo de 1974. Arturo Jaureche fallece. ¿Sabés qué? Muchas veces, y vos que sos especialista en estas cuestiones, el término nacional, que tanto puede servir para designar socialismo nacional, izquierda nacional, pensamiento nacional, en fin, cátedras nacionales, está cruzado en determinadas discusiones con el término nacionalismo, con la idea de nacionalismo. Nosotros habitualmente utilizamos el aporte de autores, de autoras, que nos iluminan sobre determinados conceptos. Y así como seguramente vamos a apelar a alguno de tus textos, tengo en mano el libro Mitomanías Argentinas, de Alejandro Grimson, donde en un capítulo precisamente retoma estas cuestiones, hace primer plano en estas cuestiones. Y la idea es que tras su lectura, escuchar tus reflexiones. La idea de que todo nacionalismo es autoritario, belicista y reaccionario es muy propia de la Argentina. Las ideas de carácter universal sobre la humanidad son muy antiguas. La idea de que los seres humanos no se dividen entre quienes pertenecen a nuestra nación y las potencias enemigas de las naciones vecinas, sino más bien entre explotados y explotadores, ha tenido un capítulo célebre en el siglo XIX, cuando Marx lanzó el grito que aún retumba: proletarios del mundo, uníos. Posteriormente, existió una tradición ajena a la política real, para la cual, y acá voy concluyendo, para las cuestiones nacionales eran simples distorsiones de las verdades científicas. ¿Qué te sugiere esta cuestión Bien. De categoría científica o acientífica cuando de nacional estamos hablando. Bien, ahí me parece que aparece en la cita del libro, me parece que aparece una cuestión que es muy importante señalar, que justamente, Jaureche, justamente él decía que se definía como nacional para diferenciarse del nacionalismo oligárquico. Uh-huh. En sí, uno podría decir que lo nacional es un término simétrico, es un término similar al nacionalismo popular. Jaureche en la época, en la década del 30, digamos, cuando estaba en Forja, él, donde es un momento de auge muy fuerte del nacionalismo oligárquico o elitista, que tiene expresión incluso antes del nacimiento de Forja, pero tiene una expresión fuerte en el golpe de Estado de 1930, el 6 de septiembre de 1930 con Uriburu. Entonces Jaureche dice esto de nacional para tener una distinción, digamos, clara con respecto a ese nacionalismo elitista. Pero insisto, sería algo similar lo nacional al nacionalismo popular, podríamos decir claramente. Creo que Jaureche no estaría en desacuerdo con eso. Ahora bien, nosotros lo que tenemos es un esquema que es central, porque lo que divide el campo político en un país semicolonial como la Argentina, no es un poco lo que aparecía al comienzo de la cita, no es la distinción entre izquierdas y derechas, sino es la distinción entre lo nacional y lo colonial. Entonces acá tenemos una parte de una categoría central. Lo que divide el campo político argentino no es izquierdas y derechas, porque si nosotros queremos analizar nuestra historia de esa forma, y va a ser muy complejo comprenderla, porque uno se va a encontrar con que el embajador norteamericano Braden marchaba del brazo con el Partido Comunista, ¿no? Digamos, claro. Por ejemplo, o que el Partido Comunista apoyó el golpe de Estado del 76 por la relación de la última dictadura cívico-militar con la Unión Soviética. Juan Godoy, sociólogo. Entonces digo, izquierda y derecha no explica. ¿Qué explica? Lo nacional y lo colonial, digamos, ¿no? En un país, insisto, semicolonial con una cuestión nacional a resolver, ¿no? Claramente también aparece ahí en el texto la noción de no negar el rol del imperialismo, digamos, no negar la noción de las potencias que saquean y desvirtúan y montan la dependencia en los países coloniales y semicoloniales. Y ahí, para aclarar lo del nacionalismo, pienso que hay dos o tres autores que lo tratan muy bien esto. Uno es Spilimbergo, proveniente de la izquierda nacional. Mismo el pintor argentino Ricardo Carpani, que hace un libro Nacionalismo Burgués, Nacionalismo Revolucionario. Y también Hernández Arregui en el libro Nacionalismo y Liberación. Y plantea claramente él ahí lo siguiente. Digo el esquema muy sencillo. Él dice que es erróneo un poco lo que decía la cita, similar todo nacionalismo como nacionalismo ligado al fascismo, al nazismo y demás, ¿no? Entonces él dice, lo primero que hay que distinguir es si ese nacionalismo se refiere a un país opresor, imperialista, colonialista, o a un país oprimido, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, el nacionalismo de los países opresores es un nacionalismo expansivo, es un nacionalismo que se siente constreñido por sus fronteras nacionales para seguir su desarrollo y avanza sobre la soberanía de otros países. Por el contrario, el nacionalismo de los países oprimidos es un nacionalismo defensivo, que se defiende ante el avance del imperialismo. Pero dentro de ese nacionalismo de los países oprimidos hay que tener esta distinción también, que es que varía ese nacionalismo según el contenido que tenga y según el sector social que lo proclama. Y ahí tenemos otra distinción. Al interior de los países coloniales o semicoloniales, el nacionalismo oligárquico o elitista, claro, es el que en gran medida esconde su interés de clase, si se quiere, detrás de las banderas nacionales, porque le tienen aversión a lo popular, digamos, no le gusta al pueblo y demás. Siempre por eso es la idea del nacionalismo elitista o oligárquico. Y el nacionalismo popular o revolucionario, que es el nacionalismo que encarna las masas populares y es el nacionalismo que hace propias las banderas de las masas populares, como en la Argentina tuvo una expresión clara, que fue el peronismo, ¿no? Digamos que nadie podría negar su contenido popular. Y a lo largo y ancho de América Latina ha tenido también esa expresión, porque mayormente la respuesta de los países semicoloniales de América Latina ha sido la elaboración de grandes frentes nacionales y la elaboración de nacionalismos populares. Fue así en Brasil con Vargas, fue así en Bolivia con RADEPA, Razón de Patria, y después con el Movimiento Nacionalista Revolucionario, el MNR, bueno, y así podríamos encontrar varias expresiones en América Latina también de nacionalismos populares, ¿no? Que en su versión más interesante es un nacionalismo no de patria chica, sino de patria grande, que busca la integración también de nuestro continente, que ha sido desmembrado, ha sido balcanizado, ha sido segregado luego del proceso de emancipación. En la Argentina de hoy, la generación nacionalista de 1930 juega todavía un rol histórico. El nacionalismo moderno se fortalece en Europa con la crisis de la democracia parlamentaria, réplica política de la crisis del capitalismo en general. La aparición del fascismo en Italia encuentra defensores en los cuadros de las clases conservadoras y en amplios sectores de las clases medias en actitud defensiva frente al avance de las masas en creciente estado de malestar revolucionario. La crisis de 1920 reforzó al fascismo en Europa. A estos hechos deben agregarse las reivindicaciones de Italia y Alemania, excluidas del reparto del mundo después de la Primera Guerra Mundial y agraviadas como potencias derrotadas. En los países dependientes, el surgimiento del nacionalismo responde a causas distintas. En la Argentina, el nacionalismo muestra rasgos individualizadores y cumple una misión histórica compleja. Estos rasgos pueden resumirse así. Primero, es un movimiento antiliberal que apoya su crítica en la tradicional posición antimodernista de la Iglesia y en las encíclicas papales. Segundo, es aristocrático e hispanista. Tercero, es antibritánico, al menos en sus orígenes. Cuarto, es antimarxista, y esta es, en última instancia, su razón de ser. Fragmento del libro Imperialismo y Cultura, de Juan José Hernández Arregui. Tramas. Sabés que lo mencionaste al pasar, y me parece que es el momento de hacer primer plano ahí, que es Forja. Esa fuerza de orientación radical de la joven Argentina que hacia 1935 Jaureche, junto con otros intelectuales de mayor o menor visibilidad, Homero Manzi, por mencionar alguno, Arturo Jaureche, Gabriel del Mazo o Luis de Lepiane, fundan en un contexto complejo, en el contexto de la década infame. Ese Jaureche, el que viene del radicalismo, el que viene de el combate con las armas allá en Corrientes, y el Jaureche post 17 de octubre, ¿qué puntos vinculantes tiene? ¿Qué puentes estableces entre uno y otro momento? Bien, bien, bien. Sí, ahí tenemos un punto importante a señalar, que es, digamos, uno podría tomar esta noción que vos me marcás de Jaureche irigoyenista y el Jaureche post 17 de octubre con la desintegración de Forja, uh-huh. Uno podría tomarlo para pensar la elaboración de esas ideas en base a al recorrido que tuvo Forja. ¿En qué sentido digo esto? Forja, como Jaureche, como la mayoría de los forjistas, como bien vos decías, proviene del radicalismo irigoyenista. Forja nace en gran medida para mantener en alto las banderas del irigoyenismo. Pero en ese transcurso, Forja surge el 29 de junio de 1935 y se desintegra después del 17 de octubre del 45 y por el 17 de octubre del 45. Ahora bien, en ese transcurso de esos 10 años, Forja va a profundizar mucho las banderas que provenían del irigoyenismo. Y ahí uh-huh. también va a aparecer esta profundización de las banderas del ideario mismo de Jaureche, ¿no? Que era un poco el que marcaba la política de la agrupación, ¿no? Quizás Scalabrini y Ortiz marcaba más lo ideológico, más los estudios sobre la realidad nacional, sobre el saqueo del imperialismo británico, etcétera, etcétera, y Jaureche marcaba el pulso de la política, ¿no? Entonces, en ese transcurso, hay muchas de las banderas del irigoyenismo que se profundizan con Forja y con Jaureche, y es eso lo que va a hacer que Forja constituya, y Jaureche en parte también entonces, una suerte de eslabón entre los dos grandes movimientos nacionales del siglo XX, ¿no? Dentro de la profundización de esas banderas hay dos cuestiones que me parecen centrales a destacar, que es, primero, la denuncia, digo que no, lo que no estaba en el irigoyenismo, ¿no? La denuncia fuerte, sistemática y profunda del accionar del imperialismo británico en la Argentina. A Forja le debemos en gran medida develar que la Argentina era prácticamente una colonia informal de Gran Bretaña, ¿no? En que el Banco Central de la República Argentina, que se crea en esos años parte del paquete de leyes del Pacto Roca-Runciman, que los forjistas denominan Estatuto Legal del Coloniaje, bueno, el Banco Central, la carta orgánica la había redactado un británico, que era Sir Otto Niemeyer, ¿no? Y tenía mayoría accionaria británica ese banco, ¿no? Bueno, a Forja le debemos eso es una profundización, digamos, de la bandera del irigoyenismo, y también que los forjistas empiezan a visorar, también con la transformación que comienza en esa década del 30 y se acelera ya hacia la mitad de los 30 y con la Segunda Guerra Mundial, empiezan a observar la transformación de la Argentina con las migraciones de las provincias a las grandes ciudades y con ese proceso tenue y coyuntural que comienza a partir de sustituir algunos productos que antes la Argentina importaba, ¿no? Entonces, los forjistas empiezan también a observar el rol central que cumple la industrialización en un país en pos de lograr una independencia plena, ¿no? Digamos, de lograr poder tener una soberanía política plena. 29 de junio de 1935, un grupo de radicales disidentes funda Forja, la fuerza de orientación radical de la joven Argentina. En su manifiesto, Forja acusaba a las autoridades de la Unión Cívica Radical por mantener silencio ante la gravedad de 1. La creación del Banco Central de la República y del Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias. 2. Los preparativos para la coordinación de transportes. 3. La creación de juntas reguladoras en distintas ramas de la industria y el comercio. 4. La unificación de los impuestos internos. 5. El Tratado de Londres. 6. El sacrificio económico mediante impuestos al pueblo en beneficio del capitalismo extranjero. 7. El régimen de cambios. 8. La política petrolífera. 9. Las intervenciones militares arbitrarias. 10. Las restricciones a la libertad de opinión. 11. Los arbitrios discrecionales en el manejo de las rentas públicas. 12. La sujeción de la enseñanza a organizaciones extranjeras. 13. La incorporación a la Liga de las Naciones. 14. La supresión de las relaciones con Rusia. 15. Las investigaciones parlamentarias sobre armamento y comercio de carnes. 16. El crimen del Senado. 17. La aplicación de censuras previas a la expresión de las ideas. 18. Las desviaciones de la justicia contra la libertad individual. ¿Sabes qué? Ahora que haces este estado de situación en función de lo que significó Forja y la labor de algunos de los intelectuales que allí participaron, me motivás a esta otra cuestión, porque en la producción de Raúl Scalabrini Ortiz, efectivamente, uno encuentra en él, bueno, el desentrañar las distintas claves del imperialismo inglés británico en el Río de la Plata. Su trabajo en torno a los ferrocarriles deja negro sobre blanco estas cuestiones sin poner dudas al respecto. Mientras que buena parte, no todos, buena parte de los trabajos de don Arturo Jaureche parece que están enfocados, o pareciera, y por acá viene la pregunta, que están enfocados en desentrañar cierto mecanismo de la conciencia nacional, cierto mecanismo de la inteligencia, ciertos mecanismos del coloniaje cultural que tienen que ver con otras cuestiones, con la superestructura, con ciertos personajes, con ciertos medios, con ciertas acciones. ¿Hay algo de esto? Sí, sí, tal cual, digamos, ¿no? Yo ahí marcaría dos cuestiones. Claramente Scalabrini es la pluma de forja y el gran investigador argentino que devela, como vos decías, el papel británico a partir de ese gran libro de historia de los ferrocarriles argentinos, que lo había comenzado a editar en dos lugares, en los cuadernos de forja, hay alguna parte, y en una revista que era la revista Servir. Y también a partir de Política Británica del Río de la Plata, también estudios que había comenzado con los cuadernos de forja. ¿Por qué digo esto también? Porque Jauretche, en los años de forja, él no escribe ninguno de los cuadernos. Forja tiene 13 cuadernos, que a esta altura son un poco hasta míticos y demás, ¿no? Bueno, tiene 13 cuadernos, Jauretche no escribe ninguno. Jauretche sí escribe algún artículo en varios periódicos que tenía la agrupación, pero no escribe tanto. Jauretche se va a dedicar a la escritura, más allá de que tenía este antecedente del libro este que relata el levantamiento de Paso de los Libres, Corrientes, que vos habías hecho referencia anteriormente. Jauretche empieza a escribir después del 55, digamos, ¿no? Claro. Como varios, claro. ¿No? Hernández Arregui también empieza después del 55, a pesar de que tenía un libro de cuentos que se llamaba Siete Notas Extrañas, ¿no? Y demás. Es decir, Jauretche, Scalabrini, Hernández Arregui, Scalabrini también había comenzado escribiendo literatura, recordamos, tenía un camino trazado para la literatura enorme. Todos estos siguieron el camino que dice Manzi, ¿no? Dice Manzi, dice, yo en un momento tuve que decidir en ser un hombre de letras o hacer letras para los hombres, ¿no? Bueno, todos estos tipos decidieron hacer letras para los hombres, podríamos decir, y eso en gran medida le valió el ostracismo. Ahora, claro, resulta interesante lo que vos marcás, porque sí, ahora sí, a partir del 55, Jauretche empieza a escribir, y empieza a escribir observando que en los años de forja ellos habían comenzado a desentrañar la trama económica. Pero en ese desentrañar la trama económica se encontraron con que esa trama económica tenía un vínculo con el aspecto cultural. Entonces Jauretche se va a lanzar muy fuertemente a estudiar, como vos marcabas, todos los mecanismos, digamos, culturales que quizás podríamos sintetizar en ese concepto que él utiliza, que es la colonización pedagógica, ¿no? Cómo esa colonización pedagógica es fundamental para una o dos cosas. Es fundamental para que pueda funcionar la dependencia económica, porque la invisibiliza. Porque Jauretche dice, claro, Gran Bretaña procuró dominarnos por las armas, 1806, 1807, no lo logra. En ese mismo momento cambia la estrategia, hay un memorial que es el memorial de Casterlack, que marca, que es de 1807, que marca el cambio de estrategia de Gran Bretaña, ¿no? Y es una estrategia ahora la que va a usar Gran Bretaña, que Scalabrini la denomina invisible. Digamos, la dominación va a ser invisible. Pero ¿qué es lo que hace que esa dominación sea invisible? Además de que no estén las fuerzas extranjeras ocupando tu territorio. Lo que hace también que esa dominación sea invisible es justamente los mecanismos de colonización pedagógica, ¿no? O sea, la colonización pedagógica, la parte cultural, permite el saqueo económico porque invisibiliza que somos un país dependiente, ¿no? Porque Jauretche dice, en una colonia la dominación se asegura por las armas. En una semicolonia, en cambio, la dominación, que es similar a lo si fueras una colonia, se asegura fundamentalmente por la parte de las ideas, por la parte de la cultura, en síntesis por la colonización pedagógica. Hoy, entra más, Arturo Jauretche, Pensar en Clave Nacional, con Juan Godoy. Perdimos el tiempo justo para ser la gran nación.